Saludamos a diversos medios libres que se han plegado a este cadenazo por Macarena Valdés Muñoz, Eres Semilla, Radio Humedales, Radio La Zarzamora, Radio Curruf, Latinoamérica Rompe el Cerco, Radio Placeres, Radio La Revuelta, Rara Señal, Radio Manque, Periódico La Trinchera de Barrancas, Radio Lafkenche, Radio Nuevo Sol Rebelde de Guatemala, Radio Epidemia de Argentina, Radio Mundo Real, Abya Yala, Radio Temblor Internacional, Panamá, Radio La Voz de Paine, Radio Nehuen, Programa Contra Babilón, Programa de Radio Aini, Gaceta Ambiental Portal de Noticias, Radio JGM, Radio Extremo Reñaca Alto, Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia, Red de Medios de los Pueblos.